Las palabras se transforman en abismos. Una extraña sensación invade tus membranas auditivas. The Rock. Límite 90.9. Tu dial en tu lugar. 90.9. Llegó la caravana, que lo prendía. Llegó la caravana, no para de bailar. Llegó la caravana, me voy de gira. Llegó la caravana, no vuelvo nunca más. Una noche muy sincera con dos perros de testigo. La seguí como 10 cuadras, ella no quería parar. Me dijo, no me pidas que te hable, porque no te quiero hablar. Solo con dos perros de testigo. Solo como el muerto del cajón. A lo lejos voy a pasar la caravana. La caravana contigo. Buenas. Llegó la caravana. Es la alegría. Llegó la caravana. No para de bailar. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Acá viendo qué pasa el segundo programa, porque la verdad que el primero terminamos con mucha adrenalina, nos gustó mucho a nosotros. Nos divertimos en realidad, pero... Perdón. Bueno, Cóndor, después el provechito, decir qué tema vamos a tocar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo. Lo que pasó en la semana, el Día de la Bandera. ¿Y qué les voy a decir? Un tema más, el tema más importante, creo yo. Yo acá tengo a dos amigos míos, los chicos pobres son de River, yo soy de Boca. Así que creo que vamos a hablar de algo así. Después vamos a hablar de los dos chicos que están en vivo. ¿Se lo querés decir? Decíselo, sos un maleducado. Cóndor maleducado. Buenas a todas. Me parece que el tema fundamental de hoy es el que prometimos la semana pasada. De los dos integrantes de la radio que hoy no están acá, pero van a salir. Móvil en vivo exclusiva desde La Plata, estadio no único porque hay tres. O sea, no sé por qué le ponen único, primero y principal. Para arrancar a hablar del tema. Bueno, a quien acaban de escuchar es el integrante número 5. Que lo pudimos ir a buscar a la granjita y acá vino. Gracias. Con la vaquita, la ovejita, todo acá. Buenas noches para todos. Perdón, buenas noches para todos. Nachi Brown, Rhythm and Blues. Oh yeah. Bueno, como le estábamos diciendo, hoy tenemos a dos chicos en el recital de La Renga. Va en vivo, así que vamos a estar llamando con ellos, charlando. A ver si podemos hablar con alguien que esté ahí en la puerta de la entrada. Él dijo que le había mandado un mail al representante para ver si nos podíamos tener contacto con lo de La Renga, pero creo que... Yo creo que lo que tenemos... No vamos a tener contacto ni con lo de gente del entrada. Van a tener que pagar la entrada, seguramente. Confirmamos, ¿no? Una bomba, entonces. No tenemos móvil con Chizo. Confirmamos la bomba. Ya, en este momento, quiero que lo sepan, no lo tenemos. Bueno, pero va a ser del lado de la fiesta, del lado de la gente. El móvil, yo creo que van a estar muy agitados los muchachos ya. Iban un par, esos dos nomás. Mucha gente aparte. Se esperaba gran cantidad de gente, un La Plata completo, mucha custodia policial para variar, ¿no? Con este tema. No sé para qué, porque la gente va a divertirse, pero bueno, hay que meterle mucha policía a la gente para que se divierta, parece. Cuanto más policía, más se divierte. Sí, mucha seguridad ante todo. Pero bueno, ¿y qué más? ¿De qué más? ¿De la selección vamos a hablar? Sí, vamos a escuchar música bastante. Vamos a escuchar un poco de música. Las selecciones que le importa por ahí a medio país, en una de esas, un cuarto. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí, pero bueno, entonces está la presentación, dijimos que íbamos a hablar. Si quieren llamar a los teléfonos, ¿cuáles son? 4-201-8500 y si no, nuestra dirección de mail, así somos, no, así.somos@hotmail.com. Todavía no la sabemos bien. Un punto ahí en algún lado, así que búsquenlo. Gracias a todos por seguir acá y bueno, vamos un par de canciones. Dale. y nada más. Es que estás llena de sombras y ensombreciste la casa. El nido estaba caliente y acabó por enfriar. A veces duele mentirte la verdad. Es que te veo acobachada como una fiera acorralada. Solo a mí quiere atacar. Por eso dame sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste. Nada más. El esfuerzo te afea. Solo curvas en la espalda. La vida pierde la gracia. Para el que olvida celebrar. No hay pan que tape el agujero. El de la angustia existencial. Por eso dame solamente lo que más te guste y nada más. En tu regazo te deshiciste de vos y ahora lo culpas a Dios. Ay, es que amo tu sonrisa y lo demás no me hace falta. Si bailara para el cielo esta noche, amor, buenos augurios llegarán. A veces me siento cruento al fantasear con tu vida. Pongo de más expectativas de que vayas a cambiar. Y a veces te volvés exigente, esperando magia en mis propuestas. Pero alguna absurda respuesta te vuelve a decepcionar. Dame sencillamente lo que más te guste. Lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Y nada más. Y nada más. Lo que más te guste. Que más se usa. sobre el carrusel. Mi cabeza está podrida y se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo. Sencillamente para Irene, que lo pidió el sábado pasado y no llegamos a cumplir. Y el charro chino para vos, Cone, los redondos, el indio. Por no saber. haciendo ruido. Tengo mi entusiasmo y el mes de cercanos. Me la paso dando cambiaduras. Me gustan tus ojos, me gusta que tengas y que me cuides. Pero no me gustan tus puntas de rosa. Para vos podemos ser de muchas maneras, de las que te imagines. Para vos podemos ser de muchas maneras. Nosotros así somos. Así somos. Sábados de 19 a 21 horas por la 909 Límite. Límite 90.9. Temas, escuchamos en un principio sencillamente prometiendo lo que se comprometieron los chicos el sábado pasado, me hago cargo, no estuve, pero bueno, para Irene sencillamente, Banderitas y Globos de Sumo, después El Charro Chino y recién Imposible de Callejero. Antes de seguir hablando un poco de todo, quería comentarles que en realidad hubo varios mails de la misma persona preguntando por las medidas de Irene. Papá. Sí. Papá. Así que bueno, tenemos que esperar a que llame Irene, vamos a intentar comunicarnos con ella. No dejó el mail la otra vez, ¿no, Rodi? No, no. Pero bueno, capaz que está escuchando ahora sí. Escuchando a ella y Marimás, queremos hablar con todos los que estén escuchando. Obvio. Porque le habíamos dicho que queríamos, estaba sola, el otro día había pedido el día, festejar el día del soltero, una cosa así. Yo ya se lo estoy armando, llamada de nuevo a Irene, que ya estoy, ya pedí fecha en el Congreso para que trate la ley. Así que en cualquier momento sale y lo festejamos, ¿eh? Y mirá si sale el día del soltero. Por eso, bueno. Yo no firmo la papeleta. Soy soltero. Quiero festejar todos los días. Y bueno, festejemos. Dicen que lo van a poner para fin de diciembre. Eso entre el 30 de diciembre y el 31 tienen pensado de que salga ahí el día del soltero. El día del soltero, sí, para esa época. Y bueno, dicen. Y ahí también va a ser el día del trasplante de hígado. Recién acabas de decir que estaba festejando. Festejemos el día del soltero. Y ya que estamos hablando de festejar el día del soltero, obviamente, ¿de qué vamos a hablar? Del festejo. El festejo el miércoles. Qué lindo. Qué lindo, otra vez campeones. Es la sexta. Este es el momento tuyo, Cóndor. No lo desaproveches. Todo tuyo. Y bueno, otra vez acá. Conmigo están dos gallinitas. Qué lindo es festejar otro campeonato más. La sexta, a una de Independiente. Otra vez volvemos a ser los reyes de copa, ¿no? ¿No? Eso es un robo. ¿Sos un robo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un robo. Bueno, a ver, los chicos Independientes, si llaman acá. Claro, gente Independiente, ya, por favor, acá, pongan en lugar a este muchacho. Pero pará, ahora tenemos seis Copa Libertadores. Estamos a una, ¿no? Estamos a una. A una, te falta una. Estamos a una. ¿Ustedes cuánto tienen? Pero bueno, no, no, disfrutá. Sí, obviamente voy a disfrutar. Regocijate sobre tu alegría, tu momento. ¿A dónde viste el partido? Claro, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste a festejar? ¿Fuiste a festejar el 9 de julio vos? No, no fui a festejar. No, no, me quedé festejando en casa con dos amigos. Tú tenés muchos amigos, me imagino, porque la cantidad de gente que hay de Boca te habrás juntado con una multitud, ¿no? Y se complicaba, yo vivo en el barrio Núñez, así que al balcón estaba yo, mi amigo, cuando hicimos los goles, y el de enfrente. Y nadie más. Pero mucha, bueno, mucha gente que te apoyaba ahí en Núñez. Y se complica. Porque se te complica. Querían apoyar seguro. Había muchísimo que te querían apoyar ahí. Se complica sacar la bandera al balcón, pero bueno, hacemos lo que podemos, así somos. Esto aparte para que vean lo de Boca como nos pasa a todos los demás cuadros, creo. Porque a todos, a Lanús, a Quilmes, a sí, Racing, San Lorenzo, Independiente, a todos. Vos te juntás a un partido de fútbol de tu equipo y por lo menos te juntás con 4 o 5 amigos, ¿me entendés? Más si es una final. Sí, yo el Cóndor solo. No, ¿cómo solo? No estaba solo. Qué tipo, ¿eh? No, solo no estaba. ¿Con quién estaba? Estaba con Ale, un amigo mío. Rodri, que está en el recital de La Renga con Sebas y Bulle. Otro más, que en cualquier momento estamos esperando el móvil que se contacte y ya salimos desde allá, desde La Plata, ¿eh? Después estaba con mi viejo y un amigo de mi viejo. Me había llevado el proyector, estábamos con el proyector. Si me escucha la gente del laburo, pero bueno, me llevé el proyector, así que lo vimos en pantalla grande. Igual. Pero bueno, increíble. Pero increíble. ¿Le robó el trabajo? No. Le sacó prestado el proyector y lo usó para cosas que no se deben. No se deben. Bueno, ahora, más allá de la cargada, ¿qué pensás del juego de Boca? Mira, la verdad, el miércoles jugamos bien. O por lo menos planteamos un partido a lo Boca, a cuando jugamos afuera de casa. Sabe que jugamos afuera de casa, Boca se lleva un buen resultado. Porque la verdad, ayer estábamos hablando con el Rodi. Juega muy inteligentemente, son muy. Contra Libertad 2-0. Muy efectivo, aunque no son vistosos. No es un juego vistoso el de Boca. Pero. Es necesario ser vistoso. Pero son. No, en absoluto. No, digamos, hay muchos equipos que te lo demuestran que no. No. Que no es ser vistoso. No siempre ser vistoso te lleva a buen puerto. No, son dos formas. No, Italia Belucci quiere tirar dos tacos cada vez que toca la pelota. Belucci abrirá rápido a la derecha. Es fácil, no es muy difícil el tema. Así que menos mal que nos sacaron a Belucci encima, se lo llevaron ustedes. Al principio jugaba bien. Que Belucci esto, que Belucci lo otro. Sí, bueno, está bien, es un muy buen jugador, pero no hace nada. Palermo es muy malo y sin embargo la rompe, loco, cada vez que entra al área es gol. Es un jugadorazo. ¿Sabes por qué a Palermo ni? ¿Sabes por qué a Palermo no lo meten preso? Porque seguro que se escapa del penal. Está bien, vamos a dejarlo hacer los chistes, porque la verdad el miércoles estaba muy triste. Pero bueno, así es, así es. No, yo igual creo que nunca vi un equipo brasilero tan, tan flojo. Tan flojo. Eso sí, eso es verdad. La verdad, igual, no solamente en el primer partido, 3-0, el segundo partido, 2-0. A ver. Hicimos récord, ¿eh? Sí. Hicimos récord. Y casi 6. Pero está bien, Yo le quiero mandar un saludo a Pablo. No sé si me va a estar escuchando, pero Pablo me dijo, después del 3-0 a Saja, dijo, le metimos 7 en su casa, ahora ya le vamos a meter 3. Casi le hacen los 6. Casi. Pablo Visionario, le mando un saludo. Otra. Esa Saja, por Dios, claro. Por Dios, gracias, Esclavi. Esclavi. Esclavi, por eso el penal, todo el esclavo, pero bueno. Hablando un poco de fútbol brasileño y todo, ahora hay que meterle a la Copa América. Hay que darle copa ahí, ¿eh? Hay que juntarse. La gente quiere copa. Pero fíjate que esta Copa América es como que para nosotros está medio pasada por así, por alto. Porque vos sabés cuándo juega la selección. No, pero va a ver que cuando lleguen los partidos nos vamos a juntar todos, seguro. 28 de este mes, el 27 arranca la Copa, el 28 juega Argentina. Con Estados Unidos. Y ahí nos juntaremos todos. Si quieren, nos juntamos en casa con pantalla ahora, gigante. Estos campeonatos así y estas copas sirven para eso. Para nosotros acá en Sudamérica lo usamos mucho como eso, que es una copa que nadie le da importancia. El mejor equipo, el único que lleva a todos los equipos es todo el equipo de Argentina. Porque... Y yo creo que Argentina tiene que ganar algo porque está como medio. Para entretener a la gente, digamos. Claro. Para entretener a la gente, por lo menos. Sí, yo creo que sí. No hay así una así convocatoria masiva en cuanto a la gente últimamente, qué sé yo, no sé, a mí me parece como que la dejamos de lado la selección, ¿no? Sí, aparte es una Copa América en Venezuela, que no es un país con trayectoria de fútbol, digamos. No es un país futbolero. No es un país futbolero, exactamente. No tiene historia futbolera. Es un país bananero. Y muy buenos licoreros. Es chavista. Es el Chavo del Ocho. Por ejemplo, yo acá estaba hurgueando un poco en información y veo la foto de dos personas, Crespo y Verón. Y de golpe el comentario de Verón es necesario recuperar la identidad del equipo. ¿Es el indicado Verón para pedir que recuperemos la identidad del equipo? Yo le quisiera prometer en este preciso momento a Verón que la identidad del equipo que llevó él a cabo, te lo juro, no te lo pregunto, te lo juro que no la queremos más. Esa identidad, ya rompimos el documento, ya rompimos la papeleta y estamos en búsqueda de otras cosas porque la verdad que nos hemos sentido todos defraudados por eso. Pasate, Nico, los mails, a ver si... Vamos a pasar bien el teléfono. 4201-8100 y 4201-9500. Y la dirección de mail es así.somos@hotmail.com. Llamen, manden mails. Muy pronto vamos a tener el Messenger. Puede tal vez la semana que viene tenemos suerte. El Messenger, ¿no? Porque tenemos suerte. Aparte, si hay alguno que piensa por ahí algo distinto acerca de Verón. Creo que ninguno comentó nada más de Verón, pero no. Nosotros somos del clamor popular. Verón es un buen jugador, pero no demuestra actitud en los momentos decisivos. Mira, yo puedo ser de Boca, pero... Me estoy sumando una cantidad de hinchas estudiantes en contra, papá. Pero yo soy de Boca, pero Riquelme, por ejemplo. La selección... No, ojo, mirá, ojo, esas caritas yo ya lo veo, porque ustedes son dos gallinas. Entonces me van a decir, no, mirá. Explíqueme, no, pero yo soy de Boca y la verdad que tampoco estoy muy de acuerdo que vaya a la selección, ¿eh? Riquelme, ¿pero dónde lo pones? Yo prefiero que juegue Saviola, Tevez y alguno más. Pero Saviola quedó afuera, por ejemplo. ¿Quedó bien Saviola afuera? No. Viene sin actividad casi un año. Pero lo mismo decíamos en el Mundial y mirá, y la rompió. Crespo la verdad. Pero no tenemos un goleador. ¡Ponelo a Palermo! ¡Ponelo a Palermo! No, sí. La Copa América contra Estados Unidos, justamente. Sí. ¡Ponelo a Palermo! Y bueno, que siga pateando penales. No, que no pate más penales. Bueno, que siga pateando. Y bueno, alguna vez lo va a meter, loco. Sí, yo también puedo patear penales 3 horas. Algunos voy a meter. Bueno, gente, llame, hablen un poco con nosotros, pídanos temas de música. ¿Tienen algún tema a la mesa? Ah, y también otra cosa más es el fotolog. Sí. Hubo varios gente que visitó la página, nos felicitó, algunos nos quieren escuchar. Bueno, gracias a todos y sigan mandando mensajes a nosotros, para nosotros es importante. nos apoyan, va, nos da fuerza, qué nos sé dan yo. Ideas, este es, aparte. Nos dan ideas, y este es el segundo programa, somos tres hoy, y vamos a empezar. Nunca, hasta ahora nunca somos cinco. No, ¿eh? No, no. Cuando seamos cinco seguro que alguno se va a ir porque no da que ser cinco. Pero bueno, la primera que vamos a hacer cinco, dijimos que íbamos a hacer una picada con los chicos. Con los chicos de dos al hilo. Dos al hilo, ¿no? Vamos a clavar un programa de 3 horas con 2 al hilo. 3 horas con una picadita, cerveza, fumeta. Tres al hilo. Tres al hilo y así somos. Tres horas al hilo. Este 2 de mayo nos vamos. Va a ser también el tema. Si habláramos de este 2 de mayo, hablamos. Sí. No, y nos vamos, ¿no? Ya lo vamos a contar oportunamente. Bueno, ¿qué les parece que vayamos a... algo? ¿No? ¿No? No, yo creo que lo mejor sería tratar un poco acá el tema, porque estamos teniendo un problema con el móvil, nos estamos intentando comunicar con los chicos, no sé. Pero estamos teniendo un problemita de con el retorno y esas cosas. Con el retorno. Sí, con sí, el sí, retorno. Sí. Nadie vuelve, por eso no hay retorno. Vienen cargados los trenes y no nos podemos ir a ninguno. Claro. No hay retorno, nos están avisando que no pueden volver, entonces. Digamos, tengan cuidado, señor pasajero, porque el tren es solo de ida. Sí. ¿A qué hora se fue? Bueno. Se fueron hace un rato la. Bueno, vamos a ver si nos intentamos comunicar y mientras vamos a escuchar algunos temitas musicales, por ahí cortamos y lo sacamos al aire. Bueno, parece que los temitas... Ahí está, bueno. Vamos a entrar en ambiente, tenemos que cortarlo porque salen los chicos. Pasó lo que es el Día de la Bandera hace poquito. Un poco de todo, Y un poco de nada. Y bueno, y sigan escuchando los temas. Y así son. Here now, you got the yellow man. a big black man. You got an English man. You got an Argentinian man with a moccasin shoe. Walking down Florida, just a 2x2, a nutty dreadlock. A nutty dragon lock, yeah. Do it like you want. Ahora sí, con de fondo un poquito de La Renga, a ver si tenemos a los chicos al aire. Buenas, buenas. Hola. ¡Aló, La Plata! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda La Plata? Muy bien, en vivo y en directo. Estamos acá en la prueba con Sebastián. ¡Cubán Sabá, Formento! De a poco se empieza a llenar el estadio, recién venimos a escuchar la ruida de Tarada de Suno. Esto va a estar lleno total. Las entradas agotadas. Voy a escuchar un poquito. Sí. ¿Ustedes ya están adentro de la cancha? Ya estamos adentro. ¿Hubo grupo soporte? ¿Cómo? ¿Hubo grupo soporte? No, el estadio está con sus instrumentos en el centro del estadio. Vamos, Formento. Así que vamos a ver un show único. Y la verdad que con muchas expectativas de acá de La Plata. Esto se está llenando de a poco. Mucha gente, ¿no? Le voy a pasar por Sebastián para que nos salude. Dale. Sebi. Hola, buenas noches. Johan, querido, ¿cómo andás? Estamos muy bien. ¿Qué haces, Sebi? ¡Comanza va, Johan! Mira, acá la gente está cantando un poco de zumo que les están pasando para amenizar el fresquito que hace. Agarrame a alguien, Seba. Poneme a alguien en línea. Claro, ponenos a alguien en línea. A ver. Y acá tengo, espera un segundito. Dale. Disculpame, estamos para una radio en vivo. Buenas, buenas. Queríamos hacerse para hablar un poco de tal. Y la verdad que yo hace un par de veces ya que vino a La Renga y bueno, otra vez pusieron el escenario en el medio y la verdad que muy bueno. Che, loco, ¿cómo te llamas, Jaco? El escenario en el medio es lo que más llama la atención en este caso. ¿Cómo? ¿Y qué se puede ver de todos lados? ¿Se puede ver de los 360 grados? ¿Se puede ver el escenario? Pará, hablamos fuerte que acá estamos con Sumo Pleno y no te escucho, si no. Pará, ¿a quién tenés al lado? ¿Cómo se llama? Oh, pará, ¿Se te fue? Hola. ¿Se te fue? Estamos acá. ¿Qué haces, maestro? ¿Cómo anda? Bien, todo bien. La verdad es que acá con muchas expectativas de volver a ver a La Renga después de diciembre que no se presenta de tan cerca de Capital y presentando el nuevo disco de Trueno Tierra. Che, Buse, decime. Escuchame una cosita, lo que le preguntaba recién a Seba, porque me dice que el escenario en el medio está muy bueno y llama mucho la atención de todo. Y sí, la verdad es que el escenario en el centro, digamos que no es muy usual. Gira, loco. Pienso que debe ser, digamos, algo para el que te llame la atención, porque vos vas a pensar que el tipo te va a estar dando la espalda, pero en realidad está tocando para todo el estadio. Claro, lo que yo le preguntaba era si se ve a los 360 grados. Bueno, el escenario me parece que no es movible. El rollo de 100 metros de acá, que me imagino que la batería se moverá y girará sobre un soporte de los 360 grados. ¿Se mueve la batería? Le va a mover la batería. Exactamente, el tanque va a estar moviéndose los 360 grados. Mirá vos, pero digamos, Chizo no van a correr como fue en no me acuerdo qué estadio era, que corrían y tocaban en todos los lados de la cancha. ¿Tienen pensado eso o no tienen ni idea? Fue como Huracán, es verdad, pero va a ser como en Huracán, así que va a tocar para todos lados. Exactamente, pero ahora parece que está todo móvil, la batería nada más. Y el estadio está fijo en el centro del estadio. Ajá. Che, Seba, la verdad que nos fracasó como movilero. Agarrate a alguien. Dale, agarrate a alguien. ¿Qué va a pasar con alguien que es fanático de La Renga? Espérame, ¿eh? Pará. Espérame que te busco a alguien, ¿eh? Dale, hablamos con alguien. Dale, ¿dónde es? Dale. Mientras. Hola. Hola. Sí. ¿Quién habla? Amigo, gente Ante gente de Asillón, vamos a hablar de Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Qué hace Rolly? ¿Qué hace Rolly? Ladrón. Feliz cumpleaños, Rodrigo. Hasta luego, muchas gracias, querido. Sí, che, vamos a festejar el cumpleaños de Rodri. Cumplió la semana pasada. Hace 15 días cumplió, lo seguimos festejando. Che, está bueno. El clima está bueno, la está gente bueno, se está llegando mucha gente, esto el campo está casi completo, sí, así que esto va a ser una fiesta inolvidable, muchachos, la verdad se lo están perdiendo. Qué bueno. Y bueno, pero si hubiéramos estado ahí no hubiéramos podido estar acá, o una cosa o la otra. No se puede, no se puede, no, la vida. Las dos no se puede, El próximo módulo, el próximo recital que hagamos, cambiamos lugares. Claro, claro, metemos intercambio. Hacemos intercambio. Cambiamos el módulo. Para el polis, si quieren. Les comento un poco de Rodrigo, es el otro de los chicos que quería venir a hacer el programa, pero bueno, quedó afuera. Soy hincha, soy la 12, así somos. Hinchando por ustedes. Y bueno, gente, le voy a pasar acá con el oficial que tengo acá. Dale, pasame con el oficial después. Gracias, y después hablamos en un rato. Hasta luego. Chao. Ahí tiene la palabra el testimonio de un invitado de la casa, Rodrigo Macías. Bueno, sí, bueno, ¿y qué tienen pensado hacer en este tiempo hasta que arranque? ¿A qué hora arranca? Nosotros estamos acá hablando para ver qué tema es el que va a empezar a tocar Chizo, ¿no? Sí. Uno siempre le pone, ¿con qué tema empezaría? O ¿cuál va a empezar? Si el último recital empezó con tal. Es lo que siempre nosotros apostamos, ¿no? Digamos, antes de que salgan al escenario. ¿Y quién viene ganando? Nosotros damos ganas que toque Hola a Todos, El León. Ahí la mayoría de la gente ahí creen que salen con ese tema. Claro, ya está. Pero a vos no te respondió el mail el otro día, que se lo mandaste, capaz que te podía decir. A ver, no, estoy esperando que me responda Gabriel de la producción de Rodrigo para que lo comprometa al aire. Para ver qué responda, Gaby. Pero cuando le mandaste el mail, ¿qué le dijiste? No, en realidad lo que estaba pidiendo, solicitando, era que pueda tener un acercamiento con el grupo para que salga al aire. Y tener una charla de 5 minutos para que ver también cómo se preparan antes de salir. Disculpame, Bulla, acercamiento sonó muy maraca. Muy, muy maraca. ¿Un aproximamiento se le puede decir? Opa, aproximate tranquilo. Che, Bulla, que... Para decir apoyar, ¿no? Pará, que la gente del otro lado, así, del oído no te conoce, ¿eh? No iba bien mucho tu... No disfrutamos que sabemos que son muy dudosas. Que en realidad, claro, que en realidad pensamos más que te tirás a las mujeres porque te estás por casar ahora dentro de poco. No, pero... obviamente, esto es con toda cordialidad y respetuosidad también, ¿no? Pero si no te tuviera por casar, la verdad que... ¿Qué podemos decir? Y la gente podría empezar a dudar, ¿no? Pero... ¿No? No, seguro. Qué grande, Buse, bueno. ¿Estás seguro? Sí. Me parece bien. Sí. 100%. Escuchame, ¿vamos a poder escuchar a ver el primer tema con el que sale la reña? Y mira, la idea es que está pactado para que salga a la fecha, pero seguramente esto se va a demorar mucho porque faltan espacios por llenar y calculamos que la banda va a estar saliendo a las 9 de la noche. Bueno, tipo 9. Si tenemos la oportunidad de verlos tocar en vivo, sería muy bueno. Bueno, tratá de nos comunicamos, nosotros llamamos antes de irnos a ver si aunque sea como tema final podemos salir con el primer tema de la ring, a ver si ganaron la apuesta. Dale, igualmente vamos a volver a comunicarnos con ustedes para que salga ya desde el estadio en sí. Nosotros solo estamos en la platea. Está bien, pero fíjate, ahora que estás más cerca, que estás en el estadio, a ver si el manager te puede llegar a dar un poquito más de bola y capaz que salimos antes de las 9. Claro, modelo de influencia, Buller. Claro, loco. Voy a tratar, muchachos. Vamos con el operativo número 2. De última, presentar el documento brasilero, que capaz que, viste, a veces lo presentás el documento para entrar en Brasil. Yo recuerdo que si moviendo las influencias y en medio del exterior de Brasil. Insistiendo, yo creo que algún día vamos a hablar a la ringa que está en vivo el grupo con nosotros. Ay, si no, Bus, sacá la chapa, decirle que vos trabajabas con Soldán, todo, decirle que sos Fomento y bueno, por ahí te dan bola. Bueno, mandale un saludo. Dale, querido. Saludos, Marcelo, desde acá, Dale, le doy la fiesta. Nos vamos, viendo. Nos comunicamos con la producción. Dale, dale. Sí. Bueno, estamos hablando, vemos si por ahí en media nos podemos encontrar de nuevo. A ver si tenemos suerte, y 8:30 está arrancando el recital, nos pegan un tubazo de nuevo. Mandale saludos a todos. Que te van a saludar los chicos acá, y yo ya me despido de ustedes hasta la próxima salida. Dale. Chau. Mandale saludos a Roba, a Seba y a las chicas. Bueno, hola. Hola, Sebas. Hola. Sebas. Hola. Hay una voz en el teléfono. Te escuchamos, Eva, dale. Hola. Te escuchamos, Eva, dale. Ahí está, no, Rodrigo, habla. Ah, Ro, dale. Bueno, bueno. Yo, bueno, bueno, bueno. Nos vamos, bueno, nos vamos. Bueno, muchachos, nos vemos. Vamos, chao, abrazo. Chao. Bueno, eso fue desde el estadio. Buenísimo, La Plata en vivo. Sí, el único problema es que nunca agarraron a nadie. Siempre le quisimos decir que agarraron a nadie y nunca agarraron a nadie. Esa estaba buena, ¿no? Sí, agarrá a alguien. Sí, nada. Pobre Seba, se le habían gastado la pila del audífono. Así que nunca no, se enteró. No podía entrar en contacto con nunca, Planeta Nunca Tierra. Se enteró de lo que había que hacer. Este fue nuestro segundo móvil, porque el primero fue con Nicolás. ¿No? ¿Verdad? De la granja. En directo desde la del acceso oeste. ¿Y en la semana que viene dónde podemos tener? En directo desde el acceso oeste. Y ahora vamos a hablar un poco de las fiestas nacionales o internacionales que haya en este fin de semana. Bueno. Dios sabe que habrá. Lo que sí, por lo menos ya sabemos que hay, es elecciones mañana en lo que es Capital. Que eso, como se comenta mucho después, siempre el que gana en Capital, tú, se pone la banda y se siente ahí en la Rosada. La. Mauricio, estás a pleno. Y bueno, ¿cómo vas a hacer? ¿Otra vez no vas a tener la posibilidad de votar a 6? No, no se dice, ey. Ah, no se puede che, decir. Che, che, grave, corazón. Ahora sí puedo decir. No, pues estamos en veda para los únicos dos que mañana. La verdad votar. Que no, yo puedo decir porque no está ahora en el balotaje. Eso forma parte de que en Capital Federal, que tengo el domicilio, yo le hice el aguante a Cherán. Para los motochorros y a los Van a Leonardo y a la moto chorro. Dios. Porro, alcohol, sexo y rock and roll. ¿Vos tenés el documento? Estaba medio loco el viejo, pobre. ¿Vos tenés el documento increíble? ¿En el Capital? Sí, para hacer un trámite lo tuve que cambiar a Capital, pero bueno. ¿A Capital o a provincia? No, a Capital. Vamos a escuchar unos temitas como estábamos escuchando hace un rato. Volvemos con lo que es la renga, a ver si podemos enganchar para a todo lo que le gusta, que son fanáticos y no tienen la suerte de poder estar allá ahora en La Plata como los chicos. Vamos a ir un poquito escuchando y bueno, adelante con la renga. Para nosotros. En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas. Mi herida abierta en un valle de penas, casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón cuando uno menos lo espera. El veneno ya está en tus venas, en un río de deshielo, al sol de una mañana. fui a buscarle una verdad a mi corazón. Algo tan grande como el cielo y las montañas, y tan pequeño como una gota de rocío. Quizá no estuvo más conmigo mi corazón. Se fue a posar en cada una de las cosas. Y ya no estuvo más conmigo mi corazón. Se fue a fundir con la esencia y la sangre. Y ahora solo un camino he de caminar. Cualquier camino que tenga corazón. Atravesando todo su largo sin aliento. Dejando atrás mil razones en el tiempo. Y morir queriendo ser libre. Salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje, morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Sin aliento. cuando vaya pa' Bolivia, por las calles voy a andar. Quizás entre en un cine y después entre en un bar. Seré amable con la gente, le daré mi corazón. A la fiesta que me invite, le cantaré mi canción. No sé para qué voy si no tengo ningún pariente, pero siempre es conveniente conocer otros países, sobre todo cuando dicen que están vía de desarrollo. Entonces yo le brindo mi apoyo, entonando mi canción con cocaína, cocaína. Y cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural, a informarme de su estatus y su histórico pasar. Compartiremos poesías, historias y geografía. Ellos me hablarán de su patria, yo les hablaré de la mía. Cocaína, cocaína, cocaína, cocaína. Ya me voy para Bolivia. Cocaína, cocaína, marihuana. Espera una Bolivia. Cocaína, cocaína, cocaína, marihuana. ¡Oh! cuando vuelva de Bolivia. Cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Cocaína, marihuana, me espera una Bolivia. Cocaína, cocaína, cocaína, marihuana, llevo la segunda. Cocaína, cocaína. Para vos podemos ser de muchas maneras, de las que te imagines. Para vos podemos ser de muchas maneras. Nosotros así somos. Así somos. Sábados de 19 a 21 horas por la 909 Límite. Límite 90.9. Made even more hysterical. Bueno, venimos recién de unos temitas de la renga, Veneno, hablando de libertad y blues de Bolivia. Repetimos los teléfonos: 4201-8100, 4201-9500. El mail de nuevo, así.somos@hotmail.com. Muy bueno el móvil desde La Plata, muy lindos temas de la renga. Y hasta recién dejamos picando, cuando nos íbamos, el tema de las elecciones de mañana, en la gente que vive en Capital. Y aparte, el que siempre, por lo menos hace un par de elecciones a esta parte, el tipo que ganó la elección de jefe de gobierno, después tunga al trono. Qué tema ese, Carlos no le hizo falta, porque Carlos lo hizo. A Carlos no le hizo falta. Pero no, en serio, complicado. Sí, igual hay ahora que ande, salvo Chirani y ande. Mirá si Cherani se sentara en el sillón, por ser. Grande Cherani. Iban a decir. Con los botox. Sí, ese así somos era para el país entero. Sí, así son los de la mano de Cherani. Un grande Cherani. Ese, el otro día, cuando fue lo de las elecciones, lo vi ahí en el Día Internacional de la Marihuana, cuando fueron el 5 de mayo. Sí. Estaba con una mina ahí grande en los lagos. Sí. Qué persona. Sí, y el reportero le preguntó si él fumaba marihuana y se hizo cargo. Se puso a fumar ahí, el hijo de puta. Tipo, y bueno, pero así tuvo 6.500 votos. Uno fue mío. Adhiero, dos. Acá tenés dos. Acá tenemos dos. Pero bueno, ahora quedan solamente Macri. Ahora queda así, quedan Mauricio y Daniel. Porque ahora el presidente los llama por los nombres. Allá también hay elecciones en Tierra del Fuego, el balotaje en Tierra del Fuego. Para gobernador también, se están matando y una elección a gobernador en Tierra del Fuego, que acá en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal no nos enterábamos nunca cómo se mediatiza todo, porque son unas batallas campales, y mientras más esté en los medios es como que más fuerza trae, es increíble. La verdad que, bueno, después se termina esto, son 20 días que nos agobian, y después todo de publicidad, de todo, y después todos vemos cómo abren la lata, se ponen el guante de acero, es el del carnicero, viste, para no cortarte con la sierra. Y claro, no vas a hacer cosas que se raspen, viste, con la lata. Que meto la mano, me se corto. Ponen el guante de acero y hasta que no llegan unas cuantas de esas. No paran. Y así todo, después ya, cuando no tienen más lata, les gusta estar ahí, ¿no? Sí, sí, les interesa. Pero es muy loco cómo se pisan todo el tiempo. Decís, no, porque fulano, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Por ejemplo, Mauricio es amigo de Carlos, ¿entendés? Está bien, pero Daniel... Daniel fue gobernante, digamos, fue una persona que estaba en el poder de la mano de Carlos. Y no nos olvidemos de Néstor, Néstor que vino con el impulso de nuestro amigo Eduardo. No nos olvidemos. Ese en un momento salió hablando de que estaba no sé qué, y resulta que apareció él con Menem en Santa Cruz, en YouTube estaba... Tengo una pregunta, Cóndor. Cuando dijiste recién el nombre del expresidente, ¿por qué tocaste una de tus partes íntimas? Y porque... por las dudas, ¿no? Uno está en el aire, sigue estando. Entonces, bueno... Radio verdad. Por las dudas... Y uno... Uno sí, siempre, no sabe. No, a veces me subo un helicóptero y me caigo, no me falta. Complicado el tema. Así que, bueno... quedan estos dos mañana, o sea que vamos a estar con otra vez. Mañana se define, tele, mañana se define. Tele, todo el día con el... ¡No los voy a defraudar! ¡Claro que no! ¡Seré el maestro de todas las escuelas! Si habremos escuchado eso, ¿no? Varias veces. ¡Qué grande! Para mí, la mejor que tuvo... la que mandaba, que decía, desde la estratosfera va a salir un cohete desde Córdoba que va a llegar en Japón 2 horas. Un grande. Se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieren. De tal forma. Es un grande. Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Es un fenómeno. Muchas gracias, Carlito. Es un fenómeno. Por tu comentario. Espero que cuando salga pueda venir a compartirlo acá. Así somos. Cuando baje de la estratosfera, Carlos, avísame. Un fenómeno. Ahí me da pena igual, Carlos. ¿Por qué? ¿Por cuál de todas? Se comió unas cornetas increíbles. Y por cómo, por Dios. Y Carlos. Y señor eso, grande. Bueno. ¿Cómo le metes los cuernos, señor grande? Un señor grande. ¡Vamos, madre! Él lo hizo. Él lo hizo, se comió la baluja, lo loco. Carlos lo hizo. ¿Cuántas personas argentinas, fue Miss Mundo? No nos olvidemos que fue Miss Mundo. Obviamente. Algo tendrá, loco. ¿Qué tendrá el petis? No, pero muy feo. Vos imaginate, foto. A Fede no, porque vamos a ir con el Roddy. Foto Roddy. Pum, pum. Pan, tu mujer sentada ahí con un tano arriba, manos al hombro y que cambiándose la tanga. Pero si tengo la plata de Menem, digo que no me ni se pone. Busco 4 o 5 de recambio, Y sí, y sí. Y bueno, pero eso capaz que ahí no le jode, porque capaz que tiene 4 o 5 gatos locos por ahí dando vueltas por todos los lugares que va. Está bien, pero. Pero con la que te sacas la foto de repente que trae eso. Es complicado, es como traición. La mujer, te dan un mono juntos. Bueno, habían tenido un chimpancé juntos. Bueno, por favor. Pará. Él no cagó tanto a nosotros, que una vez que lo cagamos nosotros, está bien. O si no, nosotros no, el tal. No, mirá que vos le diste a la boloco también. ¿Cómo no lo caguemos nosotros? Yo no entré con ahorita, le falta decir a este momento. Ya me hacía acordar a Puerta, no, al Gordo Caleri. Yo soy de Río Cuarto, sigo de cerca, pero yo estaba jugando la Copa Davis. No, pero creo que lo humanizó un poco a Carlos el tema de que... de que haya comido unos cornetas increíbles. Y lo único que le faltaba, tenía el tridente, la cola con la punta, le faltaban los cuernos, ¿no? Los cuernos, ya está. Gracias. Bueno, vos sabés que había, creo que era Artaza en uno de, o cuando estaban Cheruti y Artaza, sí. Si no me equivoco, salía, creo que Artaza vestido de Menem, imitando a Menem. Y disfrazado de diablo. Perdón, dejá de tocarte, Fede, cada vez que nombran al expresidente. Por favor, me da un poco de cosa. Por favor, gracias. Sí, disculpame, Rodri. No, me parece, no sé, tengo una idea esa de uno de estos imitadores. Que vino, te vino la memoria. Vestido. Tenía visión, ¿eh? De medio. Era muy motorista. Ese sí que estaba así. Igual creo que el mejor imitador de Néstor, Tristán. Tristán, sí, no tiene que ni imitarlo, es igual. Se le escapa ya la vista para el coté. Es igual. Mira, qué sé yo, qué te puedo decir de Menem. La verdad es que igual, ponele, a ver, él seguramente, ese matrimonio, estaba arreglado, no estaba arreglado, ese nene de él, ese nene no es de él. Es igual a él. ¿Cuál? ¿El que está en Gran Hermano? ¿Qué nene? Nena, nene grande. No, puede ser el hermano, lo conoces vos solo. ¿Lo conoces vos solo? Increíble. Era agicómico que fue, ¿te acordás cuando quedó en Córdoba agarrado al fierrito? Ah, la. Te pegó la patita como perro que se está sacudiendo. Quedó ahí durito, pobre hijo. Bueno, yo creo que tiene razón, porque hace mucho ya también, había tenido un infarto y él mismo decía, la hierba mala nunca muere, es verdad. Y es verdad. Y no va a morir, loco. Es verdad. Más vale que lo dejemos que sea presidente ahora y no cuando tenga 128 años, porque hasta que no sea presidente de nuevo no va a morir. Es el demonio reencarnado, así que vale. Me tienen miedo al pueblo, me tienen terror al pueblo, me tienen pavura este humilde hombre del interior. A triunfar, don Carlos, por favor. Don Carlos, era una jodita, don Carlos. Estamos hablando de usted. Una jodita, don Carlos. Pero no, yo creo que más allá de todo esto que no. ¡Cállate ya! ¡Gracias! Yo creo que volvimos igual, sí. Creo que mucha gente ya lo da por ganador a MB, a Mauricio, pero. Y sacó 47%. Y sacó mucho, ganó bastante. ¿Cuánto más necesita? Creo que con lo que lo voten los mismos que ya lo votaron, ya está. ¿Sí? Ya está arriba él. Pero bueno. No, ya está, no, porque si no va a quedar como el 47 y va a ganar FIMU con el 53, nah, ¿no? Pero bueno, no creo. Pero. Algo que nunca entendí, por ahí vos me ayudás, Fede, y me desasnás un poco. A ver. ¿Tiene que llegar al 51 para ganar? 50 más 1. 50 ¿Tiene que llegar? 50% más un voto. Pero tiene que llegar desde 50.1. No, eso es la primera. Pero ahora, por y ejemplo. Ahora no. No, porque yo otro día escuché en la tele a uno que decía. Ahora va a haber dos. No, pero yo escuché a uno que decía que como para ganar todavía le hacía falta llegar al 50 más 1. Sí, Nico. No, sí, hay dos. Pero tranquilamente se puede votar, votar blanco. Claro, sí, ¿sabes sí, cuánta sí, gente sí. va a votar a nuestro amigo Barcinson? Y bueno, para ahí, poder estar bueno, pero en la calle, perdóname, en la calle hay un montón de lugares que decían no y. No votar, votar en blanco o impugnar el voto. Yo creo que igual, tanto sea para esta elección o para cualquiera, el tema del blanco, no sé si va. Tenés la posibilidad, si no te gusta ninguno, impugnalo, no me gusta ninguno, pero el blanco es como no tomar partido de nada. De último una puteada, siempre viene bien. Sí, puede ser. Pero ahora yo creo que en realidad no sé lo del 50%, en realidad no. Te maté ahí, Sí, me mataste, pero si nos ponemos a pensar, no, porque si no. Por lógica, no. ¿Qué? ¿Vamos a hacer otra más? Basta. No, va. ¿Cuánto le mata? No, siempre el 51%. No, pero es lo que está diciendo. No, pero ahora en el balotaje, justo. 50-50, si vos. No, por ejemplo, no, ahora. Parte técnico. No, por ejemplo, que ninguno de los dos llega al 50 más 1. Sí, tiene que llegarse así. No, porque puede haber voto impugnado, voto dando vuelta, que no le suma a ninguno. No, pero los votos impugnados no se cuentan, los en blanco se cuentan. Y van para la mayoría. No, y digamos, se cuentan como si hubiesen votado, ¿no? Si hay 9 en blanco y votan 2, el 50% para cada uno. Entonces sí, se declara empate técnico. Se llega seguro. Para mí ganó ya la elección pasada. Por algo no habla. Sí, pero ojo, loco, porque... No, para mí también. Pero no nos olvidemos que estamos en Argentina, que estamos en Capital y que cualquier cosa puede pasar, loco. Sí, que hoy te voto, pero mañana ya me di cuenta que había hecho una cagada. Porque los argentinos somos así, digamos, nadie votó a Menem, claro, tampoco lo votó nadie. Ya, va, pará, Fede, no te toques más, lo único que te pido, basta de tocarte. Bueno, loco, Es, para un poco. Esto no ¿qué es está mirando la computadora? Acá baila la víbora amarilla. Argentina ya no tiene riesgo. Sí, no, avísele a este muchacho que no hay más riesgo, jefe, por favor. ¿Por dónde está la salida? Claro, escapen. Pero bueno, no, yo creo que va a ganar. Quien sabemos, quien fue presidente de Boca, lástima, ¿no? Que se nos va. Pero bueno, creo que mucha gente lo vota por eso. Pero capaz que porque tenemos que salir de todo. ¿Le fue bien? ¿Decimos? No. Qué lindo. No, dar buenas noticias. No fue porque le fue bien, tal vez. Por ahí necesitamos una persona, o muchas personas piensan que necesitan a alguien que esté fuera de lo que es el ámbito político, que vengan de algo político, que puede ser un empresario y tal vez puede ir bien, puede ir mal, nadie lo sabe, pero tampoco vamos a pensar que Firmo va a ser el mejor, ni Mauricio va a ser el mejor. Todos se van a afanar, como diciendo, van a agarrar la latita, van a ir sacando plata. Capaz que Macri saca un poco menos. Porque ese ya... es el pensamiento común de la gente. Capaz que saca menos porque el tipo ya sacó tanto que un poquito menos, o capaz que es como si está... No con... seamos tendenciosos. No. Pero para ese es el pensamiento común de la gente. Cuando ya llegan a cierto nivel, están hasta por fuera de su propio apellido y de su propia sangre. Es como que ese lugar parece que los atrapa. Que los quedan ahí y bueno. Yo creo que es lo más parecido al Unitorco. Los abduce. Es increíble. No, a mí me parece que como que el tipo va a hacer algo bueno para llegar a ser presidente. Porque por algo primero empezó por acá, por jefe de gobierno. Es lo que se... También es lo que se dice, que uno... Pero bueno, es lo que se dice, que el tipo va a hacer un buen mandato a nivel... Va a ser unos buenos 4 años para llegar a una presidencia. Y, pero si lo hace mal ahora, después no se va a poder postular para presidente. Pues mucha gente piensa eso. Ojo, convengamos que estuvo el otro. Pero entonces... Yo no me lo voy a agarrar de vuelta, pero... Gracias. No me lo agarro, no lo nombro. Claro. Y... No nos fue tan bien, y sin embargo lo votamos de vuelta, ¿eh? Y la cuota de la derecha. Lo votamos. Nadie lo votó. Nosotros decimos, si Macri hace 4 años, bueno, hace presidente. ¿Qué haría aquí? No le pasa un mango, que haga una gobernación de mierda, y después no va a ser presidente. Pero, y esa va a ser la excusa que va a poner Macri, pero yo quise hacer las cosas bien y los proyectos estaban, pero la plata no me las mandaban. Y seguirán discutiendo hasta el fin del mundo y cagándose de risa en la cara nuestra, porque el que se vayan todos, que salimos a gritar unos cuantos argentinos, bonaerenses y en todo el país, cacerolazo ¿cuánto tiempo pasó? Y son todos lo mismo, la misma gente, son todos lo mismo, son todos lo mismo, es la misma gente que estaba en esa época, es todo lo mismo. Es un recicle constante. Bajo la misma bandera estuvo Kirchner y Menem. Che, loco, y a nosotros nos matan como que son blanco y negro. Se dan cuenta de lo que estamos hablando. Sí. Es algo, pero sumamente. Se dan cuenta social, de lo que estamos hablando. Es importantísimo. Por Dios. ¿Cuándo hablamos de política nosotros? Que tenemos que llegar a la radio para hablar de política. Y sí, yo creo que tenemos que. Bueno. Pero bueno, acá en el papel decía, boludo. Bloque de Mariano Grondona. Bloque de Rondona, la auspicia Formento, porque tenemos un problema. Estamos con un problemita con el satélite, para hacer la conexión con la gente de La Plata. Ya no es móvil, esto es satélite. Esto es satelital. Esto es satélite. Pum para arriba. Directo. Y gracias a Carlito, que mandó la estratosfera. Gracias a Carlito. Ahí viene. Nos olvidaron. Lo trataron. Os queman. Sí, Bernardo. Van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieren ir. ¿De tal? pídanle que si va a la estratosfera que nos baje a los chicos del móvil. Por favor, es un pedido a la solidaridad esto es de la gente. El que consiga algún material de Neusta con Menem y aquella época de Neusta, esos programas de... ¿Cómo se llamaba? Tiempo Nuevo. Que lo suba al YouTube, por favor, aunque sea. Si alguien lo tiene, para compartirlo, porque eso es para un programa de casero, digamos. Para un... Todo por dos pesos. Hablando de cosas viejas, Tato Bores, vos lo ves ahora. Y es la cruel realidad. Sí, loco. Es increíble. Yo te iba a decir cuando vos, es la cruel, cuando dijimos lo de Nito Artaza, pero es la no, cruel realidad. Capaz que... Pero no, es verdad, loco. Si vos te pones a escuchar los monólogos que hacía, es actual, es increíble. Un tipo que hace 1000 años salía en la tele. No, 10 años. Y si en la política, bueno, hay, por ahí hay mucha gente que está escuchando ahora, o que está enganchado a internet o en la radio, que lo conoce de nombre, pero que no ha visto un programa en vivo como si lo vimos nosotros. Los domingos, y no tiene ni idea. El famoso vermú con papa frita. Cuando nosotros éramos chicos, por ahí no lo entendíamos tanto. Y ahora lo ves y decís, mirá, parece que estuviese hablando de está hablando esta, ahora. De este momento. No, yo me acuerdo que el maestro este, 10 minutos seguidos, sin parar, al mejor estilo Pinti ahora. Sí. Sin parar. 10 minutos que. Para. ¿Cómo hacíamos para llegar a esto? Acá se me están riendo por tiene la manito muy... Tiene un problema de muñeca veloz. El tipo no... Todos los hombres tenemos en la parte del brazo, cuando la muñeca va para afuera, es como un tac, una traba. El cóndor de chico parece que la traba tiene... ¡Tup! Y se le va toda la muñeca. No. ¡Tap! Va, toca el codo. Sí, ahí viene la muñeca. Quiero aclarar que... una vez, un domingo, quebraba la muñeca con Rafa, nuestro gran amigo Rafa. Saluda a Rafa, si está escuchando, Rafa, te has enganchado ahí a la compu. Mercedes, me caigo del caballo y bueno, tuve distensión de ligamento, entonces por ahí como que me quedó media movible, claro. Un poquito más, claro. Pero los momentos que la tirás son fantásticos, es, ¿no? Increíble, pero es el movimiento que te hace reír nomás. Sí. Yo recuerdo la historia del caballo cuando le fue complicado sacar al caballo de arriba de Fede. Eso fue un momento duro. Chicos, les quiero leer acá un mail que acaba de entrar que dice: qué grande los pibes, una masa. El aguante. Estoy pasando bárbaro. El aguante del flaco con ustedes, un abrazo. Uy, el flaco. El flaco Alexi. El flaco, para vos, flaquito. Zapato loco. Exacto, el otro día íbamos a hablar de zapato loco. Y al final, loco. Estaba re loco ese zapato loco. Y al final no pudimos hablar porque no llegamos, porque el programa se nos fue, empezamos se a hablar. Y bueno, todavía no manejamos bien los tiempos. Vamos a comentarle un poco a la gente que no nos conoce. Claro. Que bueno, nosotros llegamos a esta radio gracias al flaco, por una idea que salió en un asado del 33 que contábamos, que es un lugar a donde nos juntamos a comer a menudo con los amigos. Y bueno, en charla, che, estaría bueno hacer una radio. Y sí, y al poquito tiempo, a la semana, 10 días, venimos a un recital del flaco y Zapatos Locos acá en la radio, que fue con los chicos que tienen el programa. Creo que son los que están después que nosotros o los que están a última hora. A última hora. Bueno, y nos invitaron acá y hablando con la gente de la radio, nos dijeron que estaba este espacio disponible. Y bueno, dijimos, este es el lugar para hacer la radio. Y bueno, ojalá que algún día nos permita la radio, ya sé que... Traerlo al flaco. Pasar mucho tiempo, traerlo al flaco a tocar en nuestro programa. Va. Sería algo en realidad, muy lindo para nosotros. Comprometemos al flaco, no sé si a toda la banda, porque por ahí no entran todos, pero comprometemos al flaco a que venga él a tocar acá, a zapar con su guitarrita. Sí, a Dupeta, que es el otro muchacho también, el del bajo, que también tiene una maca. Dupeta está después que nosotros, así que... Un saludo a Dupet. Que Dupeta, el día que estuvimos, estaba así, tranquilo. Así que bueno, vos queremos escuchar a Zapato Loco en algún, sí, en algún momento de nosotros, en ¿no? algún momento. Y si no puede, porque están en grabando o ensayando. En producción. Claro, mira, porque siempre nos tira. Cada vez que le decimos, che, flaco, ¿nos te juntamos con nosotros? ¿Juntamos? No, tengo, estoy en producción, estamos grabando el demo. Tengo reunión de producción. Estoy con algunos hemos sido invitados a esos ensayos y. Sí, muy bien. Yo quiero ir, porque son muy. Se la pasa muy bien ahí. Pero bueno, de última lo que le podemos hacer es, si no sale acá al aire, lo llamamos por teléfono y hacemos otro móvil. Y ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ni hablar, a full. Podemos, no, en realidad tenemos que traer a que toca acá. Basta el móvil, que venga el flaco. Flaco, estás comprometido al aire. Tenés que venir sí o sí. Tenemos que venir sí o sí con el flaco acá al aire. A ver. Sí, aunque sea un rato acá, tocar a charlar un poco, contar los proyectos de la banda y bueno. Y así para todas las otras bandas o chicos que integran alguna banda o que claro. Tengan algún amigo que quiera mandar algún demo o algún sobre claro. O por mail, aunque sea. ¿Le repetimos la dirección por las dudas? Dale. así.somos@hotmail.com. Los teléfonos, ya que estamos, porque igual sabemos que está un poco congestionado lo que es la línea. 4-201-8100, 4-201-9500. Vamos a ver si podemos hacer ahora el enganche en un ratito con los chicos sí, de allá. Sí. Antes que nada te quiero decir otra cosa. Estábamos hablando del mail. Me puse a leer un mail acá. Y hay otro mail dirigido a Irene. Está pidiendo el número de teléfono o el mail de Irene como para entablar una charla. Una charla. O si no, la podemos poner en contacto los dos. Miren quién está allá. Disculpen, chicos. Hablando de Dupeta. Dupeta, querido. ¿Cómo andás? Después de vamos a escuchar unos temitas, una de esas. Después lo vamos a hacer hablar con Dupeta un rato acá. Dale, Dupeta. ¿Cómo andás, Dupeta? Mete Valero. Estábamos hablando del flaco recién y de Zapato Loco. Después te vamos a tener un ratito acá para que nos cuente cómo viene la banda, cómo están tocando. Sí, ¿vale? Dale. Buenísimo. Bueno, entonces. Vamos a ver si podemos enganchar. Ahora con los chicos de La Plata vamos a escuchar un poquito de música y vemos cómo seguimos. Establecemos el satélite y volvemos desde La Plata, Plata en vivo y en directo. I'm gonna laugh and cry. I'm gonna move. ding-a-ding-a-ding-a-ding, all day long I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got to ball Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock. You got to ball my Natty Dreadlock here now. You got the yellow man, you got the big black man, you got the English man, you got the Argentinian man with a moccasin shoe, walking down Florida just a few back to the Natty Dreadlock. The Natty Dragon Lock, yeah. Do it like you want, do it when you can. Not the dreadlock moving, hand in hand, a ball in a Bueno, estamos nuevamente, interrumpimos los temas musicales porque... Porque tenemos satélite, satélite en vivo. ¡Estamos conectados! ¿Hola? Estamos al aire, ¿no? No, no, no, no estamos al aire. Decime, estamos... decime lo que ibas a decir para que nadie te escuche. Ya estamos en el campo, en el medio del campo. Bien ahí. Con toda la gente saltando y gritando al ritmo de... Somos los mismos de siempre. Así somos. Así somos. Sí, loco, mucha gente ahí abajo ya. Ya, esto ya está en un 90% de las localidades de lleno. Sí. Faltan las plateas. ¿Las plateas faltan? Sí. Che, y bueno, ahora hacemos una cosa, estamos hablando con Gol, no estamos hablando con Seba. Agarrá uno de un piscuit por ahí. No. Agarrate a alguien. Alguien copado. Que vos ves, sí, bueno, estamos al aire, un radio. Si ustedes lo escuchan, si lo puedo poner un poco para que lo escuchen. Dale. La gente se empieza a preparar para saltar. Hace mucho frío. Sí. Así que hay que mover un poco acá los cuerpos para saltar. Pero dale, me decía Seba, salta y a la palma, señor. Nos dijeron que estás moviendo las cachas. No, el cuerpo más precisamente. Ah, bueno. La cacha viene moviéndose sola después. Opa, mirá vos. Me parece sí. Que se viene moviendo desde hace rato esa cacha, sí. Es una consecuencia de cómo se mueve el cuerpo. decile a Seba que se agarre a alguien de por ahí. Que le mire las cariperas. Igual... Esperá que le voy a hablar con el productor para que busque a una persona que esté dispuesto a hablar. Espérame, ¿eh? Dale, dale, dale. Que esté dispuesto a hablar, escuchate, Buye. Escuchate lo que está diciendo. No te escucha, te escucha porque se fue. El peor modo... Tengo la salida al aire, espérame que te paso con un fanático de la red. Por favor. Hola. Hola. Hola, perdón, no tengo voz, casi estoy gritando loco hace media hora, perdón muchachos, ¿eh? ¿Cómo andó, viejo? Ningún problema, ¿cómo te llamas? ¿Cómo andan? Todo bien acá, la fiesta es increíble, la verdad, no tengo palabras casi no puedo hablar de lo que estoy gritando, perdón muchachos. Muchas gracias, che, ¿cómo te llamas? Rodrigo me llama. Rodrigo, ¿qué sí, más? No, un conocido nuestro. Agarren alguno de ahí, loco. Sí. Acá la gente de la radio está diciendo, nos están tomando el pelo. Sí, claro. Nos están tomando el pelo a todos. Acá te paso con Hugo. Loco, ¿dónde están? con un vago, pará. Dale. Ahora, ahora nos pasan el audífono rato. Pero, ¿hola? Pero, no te digo que te escucha. Mira, mira, decir. Che, loco, esperen, la gente va a pensar que no están en el recital de la radio. Claro, al final, yo les aviso que dos de los que salieron pero, tienen mujeres, Se, no me dan a alguien de ahí del recital, yo hasta las manos. ¿Es verdad que en el recital de la renga tiran papel picado? ¿Eh? Porque me parece que ustedes van a recitar, se fueron a una joda, van a venir todos con papel picado, la corbata en la cabeza. Sí, la media en el bolsillo. Hay que poner raro que Seba salía con traje, corbata. ¿De dónde va? No sé. Igual parece que se está yendo. Seba. ¿Sí, hola? Sí, sí. Podés sí. opinar, ¿eh? El que calla otorga. No, Sebastián. Ay, bulle. Está tratando de buscar a alguien para que venga a hablar. Pero loco. Agarrá cualquiera de ahí al lado. ¿Qué se les van? Decirle, loco, te dejo que lo puntees a Fede al aire. Bulle. Bulle. ¿Hablaste con los chicos de una radio? ¿Vivo? No. Oh, esto dos no lo podemos sacar más, movilero. No le podemos sacar más. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, viejo? Me llamo Diego, amigo. ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿De dónde sos, Diego? Acá estamos, esperando que empiece la venga, papi. ¿De dónde sos, papá? Soy de Avellaneda, del sur. ¡Oh, mirá que loco! Estamos acá en Avellaneda. De las torres, papá, de las torres que están enfrente del traje de... del autopista de los Ceres y la Plata, bueno, de la tarde 7. Mirá que bien. Saludo para toda la gente del bloque. Me imagino que escucharás la 90.9, donde estamos nosotros. Por supuesto, cuando estés el bloque, sí, cuando estés el laburo no, porque no llega. Pero ¿qué? Siempre, siempre. Qué bueno, loco. Che, así que está, ya está hasta la mano el lugar, ¿no? Está pleno, hay algunos claros, pero hay una marcha de gente afuera, por lo que dicen acá. Así que voy a retrasar un poco, pero en cualquier momento arranca. Fue tranquila entrada, sin problema. No, problema por ahora, no, todo tranquilo. Bueno, mando el chico de Cruz Alegre. La plantita verde, el cantor de Alegre. Buenísimo, loco. Que la disfrute mucho, ¿eh? Y gracias. Un poquito de café de comida, un poquito de... Me pego un poquito, pero bien. Pero, loco, cuando quieras pasate por la radio. Acá tengo mi mujer. Estoy con mi mujer, loco. Saludo a tu mujer. Saludo a tu mujer. Un beso para mi mujer, mandale, para él. Bueno, dale. Che, Diego, bueno, que pasen un recital bárbaro. Y pasó un tema de la venga para la gente que no puede venir acá. Ya pasamos un bloque entero en canciones bárbaras. Bueno, gracias, Diego. Disfrútela, pásenlo lindo. Suerte, loco. Chao. Chao, hija. Chao, cuídate. Mirá que casualidad, loco, al final, tanto que le reprochamos, bueno, sacaron a uno solo. Bueno, ¡loco, lo aplaudimos! Hay que encontrar un oyente de la radio entre 50.000 personas, que sea zona justo de zona sur acá. ¿Viste? Al final parece que lo tenían escondido, muy bien. Grande. Bueno, subieron un puntito más lo podemos dar, Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien el móvil ese. Sobre el final así, tucla, un batacazo. Bien, sí, el no, móvil. Está horrible. Esto está poniendo lindo, Nico. Bueno, joya. Che, bueno, chicos, disfrútenlo porque ya estamos en el ocaso del programa. Sí, así que pásenla bien. Cuidado la vuelta. Guarda con la ruta, todo ese estilo de cosas. Guarda con la gente, loco, no sé, no... No vayan a buscar el quilombo. No, esto es recital y vuelta para la ciudad después. Bueno. Se ve que está todo tranquilo, loco. Así que bueno, cuando vuelvan para acá, peguen un tubazo que vamos a estar... Por ahí. Vale. En compañía, seguramente. Vale. Escuchamos una cosita. Sí. Este 2 más y nos vamos. En 10 minutos. Listo. Dale. Chao, loco. Suerte. Un abrazo a todos, chicos. Siéntanse. Nos vemos. Disfrútenla. Qué grande el móvil con un oyente de la radio, increíble, Qué grande, Igual, móvil. Dos horas para sacar un. La veníamos criticando, pero nos sorprendieron. Nos sacó. Dos horas para agarrar un flaco que un grande igual el muchacho acá, oyente de la radio. Dieguito, le mandamos un saludo a él, a la esposa. La mujer dijo que estaba escuchando. Sí. Como le mandamos un saludo que es Ingrid. Ingrid. A la mujer de Diego. Ingrid acá de zona sur, de las torres. Torre 7, si no lo escuché mal acá del doque. Así que... Bueno, saludo para ellos. Y como dijiste, Nico, el programa ya se nos está yendo. Se nos está escapando de las manos. Segundo programa y todavía no llegamos a hacer los 5. Yo la verdad que el otro no vine, esta vuelta es como que fue un relax. La pasaste bien. La pasé lindo. una linda charla musical, con la promesa del flaco de que va a venir Zapato Loco a tocar. Lo estamos haciendo entrar a Dupeta de Prepo. Buenas. Acá lo tenemos a Dupet. Él es acá un experto ya en la radio. Sí. Nosotros somos como los principiantes, los pichones. El pichón de Dupet. Aparte, para que lo salude al flaco que me está escuchando, nos ha mandado un par de mails, que está escuchando todo lo que hablamos. Está medio amargo el flaco. Está medio amargo. ¿Cómo no va a venir? Es un amargo. Flaco amargo. Lo vamos a tener que traer. Necesita invitación especial. Sí, porque el flaco es especial. Porque no viste, el primer día, cuando hicimos el viernes pasado, que nos juntamos, no este pasado, no el viernes ayer, sino el anterior, nos encontramos todos en la casa de Rossi, y estaba el flaco. Estaba el flaco ahí viendo, diciéndonos que hablemos de Zapato Loco, que Zapato Loco va a cantar, que Zapato va a cantar. ¿Cómo viene con el tema de Zapato? ¿Y cuándo tocamos de vuelta, Zapato? Bien, venimos, la verdad venimos bastante bien, ya tenemos un temita nuevo. Bien ahí. Así que... ¿Y cuándo nos lo van a presentar a la Barra Brava? Estamos practicándolo recién. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, apagame la luz, quizás. Es fresquito, salió el jueves. ¿El jueves esto? Sí, o sea que estamos en primicia acá. Sí. ¿Y el pegador, esos temas pegadores son...? Y va. Es como todo Zapato Loco, es muy... Va bien arriba. Muy arriba son, sí. Pega. Igual apagame la luz, no... No, es el corte. No tiene comparación. No. Está a la altura de un jijiji de los redondos. No, yo no diría tanto, pero es como el hit del momento. Es el hit del verano. Sí. Así que flaco, vos que nos estás escuchando, te comprometemos ahora, aprovechando que Dupeta siempre está un ratito antes que empiece el programa de él. Lo robamos acá en la radio, a ver si traen los instrumentos, que ya están un ratito los dos. Y sí, porque la gente si no va a saber de qué estamos acompañándonos hablando, ¿no? Un poco. Claro. Zapato Loco, estamos hablando, acá estamos hablando de Zapato Loco, que Zapato Loco, que esto, que estamos locos, y resulta que... Y resulta que no... Resulta que estamos locos. Y porque así somos. Pero no, porque estamos hablando de que el tema este que pega, pero nadie lo escucha. O en realidad lo escuchamos nosotros solos, ¿no? Ah, o algún par más. No. Está bien, le estamos dejando... ¿Cuándo vuelven a tocar? Y el sábado que viene tocan acá. Es el 21. El 21 de julio. Sí, empieza la fecha esa. Sí. ¿A dónde quedaban? Sí, es en el Club Mitre, Spur 268, es acá en Avellaneda. ¿Acá en Avellaneda? Como el toque acá. Con eso, que es un festival de banda. Sí, va a ser un festival de banda que va a haber tocando seis bandas. El 21 de julio, vamos a buscar 21 así de julio. Que bueno, sábado. Para toda la gente de acá, zona sur, queda acá en la zona. ¿A qué hora? Cerquita. 9 de la noche. Salimos de acá. Salimos de acá y vamos para el festival. Sábado 21. Sábado 21. Sale la caravana de acá, la dirección, viendo la radio como es, porque salimos. Monte de Oca 130. Monte de Oca y Mitre. No, es Spur 268. Spur es en el Club Mitre. O sea que es sábado 21, a las 21 horas, sale la caravana. Salimos, caravana. Mande mails. Monte de Oca 130. ¿1130? No, 130. Ah, 130. 130. Vamos hasta lo demás de Ushinobri, hasta los Spur. Claro. Vamos hasta lo demás. Avisen, porque si no tenemos que pedir los micros. Ahí está, escucha. Este es Zapato. Zapato de fondo. Esto es cuando estuvimos acá. Subí un poquito, dale. A ver si escuchamos un poquito de Zapato Loco. ¿Cuál es el tema? Este es el tema que hablábamos, que el recital que hablábamos, que tocaron acá en la radio, y por eso nosotros encontramos este espacio para hacer este programa. Seguir la publicidad. No, y fue un recital espectacular que nos divirtió muchísimo. Para mí. Apágame la luz. ¡Qué momento! ¡Apágame la luz! ¡Qué momento cumple! Este es el próximo hit del verano que viene, 2008, verano 2008, Apágame la luz, por Zapato Loco. Experimenta, a oscuras está. Apágame la luz, apágame la luz, apágame la luz, apágame la luz, siglo XX. Cuando llegaré, jamás he desaparecido, jamás he nunca estado, jamás he desaparecido. Bueno, este Zapato Loco, Apágame la luz, amiguísimos locos de todo. Casi así que somos. Bueno, estamos llegando al cierre del programa. Faltan 8 minutos, creo. Gracias. No, gracias a ustedes. La próxima vez, habíamos dicho que con los de las 6 a 7 de la tarde hacíamos una picada. Después hacíamos nuestro programa. Y tal vez. Después vamos a hacer una guitarrita y un bajo. No, de 9, creo que de 9 a 11 no hay nada, pero. Sí, sí, están los chicos. Ah, están los chicos. Y bueno, podemos hacer un continuado. ¿No? Arrancamos como locos. Carabanero, sos hay, carabanero. Hay que hablar con los del programa. Bueno. Nosotros estamos de 11 a 2. Hacemos una cosa. Hacemos la picada con la gente de 2 al hielo. Descansamos. Venimos con la picada. Después de la picada salimos nosotros, preparamos. Como no hay mucho lugar, choripán al paso. Chori al pan. Tum tum. Así. Ah, sí. Y arrancamos después. Y después nos vamos, y después salimos. Y después salimos, así que bueno. Vamos a dejarlo de escuchar unos temitas. Nos vamos con unos a temitas. Los oyentes. La pasamos bárbaro, Cóndor. Espectacular, segundo programa. Nos estamos saltando un poco más, es difícil, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Nico, primer programa para vos. ¿Qué te gustó? Bien, bien. Ideal. Se te fue super, la hora. Se me fue. A mí lo único que no me gustó fue que te tocaras todo el tiempo cuando hablábamos de la expresión. Fue lo único que me cayó sumamente mal. Bueno, Chota, un saludo especial para toda la gente de Boca. Gracias por otra alegría más. No me puedo ir sin saludarlo. Gracias a Russo, gracias a Román. Yo me voy a despedir. Me están cortando. Muchas gracias, Carlos, por escucharnos y por hacernos el aguante. Porque nos hemos divertido mucho. Gracias. Nos vemos, hasta el sábado que viene, gente. Hasta el sábado que viene, chicos. Morir en tu paso porque yo solo ya no sé por dónde caminar ni por dónde pisar. Vamos a armar de nuevo. Vamos a armar de nuevo. Armar, armar. Sinceridad.